nadie. Hasta que no te quiere alguien. No sabes quién eres si no lo das todo de ti. Si crees que nunca te vas a sentir como un americano en París, encuentra a alguien a quien hacer feliz. Enseña el alma y empieza a compartir. Encuentra a alguien.